Biblia bien claro lo dice, que Jesucristo pronto volverá a buscar aquellos redimidos que dejaron el mundo y su maldad. Fuimos comprados por su sangre y un día Cristo con él nos llevará. Juntos con Jesús allí estaremos y todos allí sabremos de su gran inmensidad. Y juntos con Jesús allí estaremos y con él nos gozaremos por toda la eternidad. Pronto, sí, muy pronto viene Cristo y a su iglesia llevará. Todos juntos reinaremos por toda la eternidad. Pronto, sí, muy pronto viene Cristo y a su iglesia llevará. Pronto todos juntos reinaremos por toda la eternidad. No está todo preparado, ya pronto, pronto se acerca el final. Guerras, pestilencias, terremotos está sufriendo esta humanidad. Pero amigo que me escuchas, hay esperanza de vida eterna. Si decides, verás que Jesucristo tu vida cambiará. Si tú te arrepientes y decides, un lugar allá en el cielo Dios te preparará. Pronto, sí, muy pronto viene Cristo y a su iglesia llevará. Pronto todos juntos reinaremos